Queremos entregar el primer reconocimiento a la 73ª legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León y para ello le pedimos al diputado Mario Alberto Cantú Gutiérrez, presidente de la Comisión Permanente, que lo reciba. Gracias. Agradecer a la maestra Norma por este reconocimiento que nos brinda, por el esfuerzo que hacemos día a día para brindar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos de Nuevo León. Agradecer el compromiso de los compañeros integrantes de la Comisión de Salud, que en todo momento estuvieron empujando esta ley, la participación y la asistencia de cada uno de ustedes, que demuestra un verdadero compromiso para la salud, no nada más de los neoloneses, sino también de la niñez en México, porque debemos de ser ejemplo para que esto se siga replicando en los demás estados de la República. Muchísimas gracias por este reconocimiento que recibo a nombre de la 73ª legislatura y gracias por el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes. Seguiremos trabajando, como lo mencionó el doctor Donatiuh, a través de los reglamentos. Seguiremos trabajando, me queda claro, hay un compromiso muy marcado en esta legislatura en la cuestión de la salud y vamos a seguir trabajando para que esta ley se pueda llevar a cabo a través de la reglamentación necesaria. Muchísimas gracias.